hay un énfasis tan enorme en el derramamiento de la sangre de Cristo en todo este texto. Dios habla durante todo el capítulo, está narrando y describiendo la vida de al que él llama el siervo. Y ese siervo, nosotros entendemos, la Biblia recalca, la Biblia enseña que era Jesús. No hay otro más, nadie más podría ocupar este lugar, nadie más podría hacer todo esto que él hizo. Los evangelios recalcan y enfatizan que este texto o el siervo del cual hablan es Jesús. Este texto nos presenta a Jesús y toda la obra maravillosa, expiatoria, de una forma tan especial. Y hay en todos los versículos, en los 12 versículos que hemos leído, vamos a repartirlos en tres partes y vamos a encontrar tres escenas o tres formas como podemos dividir este texto. La primera, hablando acerca de la apariencia que él tenía. Cuando nosotros vemos del versículo 1 hasta el versículo 3, si me acompañan una vez más, está acá en la pantalla, dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo, estoy leyendo en la nueva traducción viviente ahora, dice: Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz, pero en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Fue hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Él fue despreciado y no nos importó. Lo que leemos en estos tres versículos era la apariencia que él tenía. Sin duda, nos habla de la manera como rechazaron a Jesús y de alguna manera como seguimos rechazando a Jesús, lastimosamente. Nos habla de la forma como se observaba a él y cómo, podemos decirlo con libertad ahora, cómo nuestro mundo, cómo la humanidad lo rechazó porque él no cumplió las expectativas. Al verlo, no tenía apariencia de rey. Al verlo, de acuerdo a esta descripción, no tenía ninguna apariencia que resultara atractiva. El versículo 1 comienza diciendo: ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? Y si es basado en observarlo simplemente, la respuesta es bien simple: nadie. Nadie ha creído a ese mensaje. Nadie creía a Jesús al verlo en su apariencia. Lo veían caminar y decían: No puede ser. No podemos evitar pensar al leer esto cuando habla en el versículo 2 que era como una raíz pero en tierra seca. No podemos evitar pensar el lugar de donde él venía. La tierra de la cual Jerusalén no era poderosa ni política, ni económica, ni de ninguna manera espiritualmente tampoco lo era. Era totalmente despreciada la tierra de donde venía. ¿Se recuerdan ustedes cuando las personas se paraban cerca de él y decían: ¿Acaso algo bueno puede venir de Nazaret? Miraban a Jesús y decían: ¿Y este que no es el hijo del carpintero aquel? Porque su apariencia no mostraba, no atraía de ninguna manera. Y es interesante porque ese nunca fue el método que Dios quiso usar. Dios nunca fue el método que pretendió utilizar para que nosotros fuésemos hacia él. Nunca fue por la apariencia, porque en aquellos días y en estos días siguen resultando no atractivo seguirlo. En la carta a los Corintios, Pablo se vuelve a encontrar con el mismo tema y en el capítulo 1 de Corintios, versículo 18, Pablo sigue con este tema y dice: la palabra de la cruz es que es locura. Para muchísimas personas sigue siendo una locura. Dicen: ¿Y qué tiene? ¿Qué te va a dar? ¿Qué hay de bueno en él? Estás loco, eso es volverte un fanático, eso no tiene ningún sentido. Porque Jesús en aquel tiempo, cuando se está describiendo acá, no mostraba ningún tipo de majestuosidad, no era imponente. Ahora tratamos de hacerlo ver y a nosotros nos cuesta no imaginar a Jesús como bello, nos cuesta no imaginar a Jesús como precioso. Pero de acuerdo a lo que la Biblia enseña acá, si usted ponía a Jesús y viéramos una foto de la época, de esa época, y poner una foto de Jesús con un montón de otros judíos, no encontraría diferencia. No resalta entre ellos. No era el más hermoso, no es que era más grande y tenía un porte diferente. Era otro más como cualquiera de ellos. Y esto provocaba que la gente, al verlo, al tenerlo delante de él, simplemente generara un tipo de rechazo. Y decir, ¿qué? ¿Qué le vamos a creer a él? ¿De dónde tiene dinero? Porque los estándares de nuestro mundo son muy duros. Jesús no tenía riqueza. No había riqueza en él como para que las personas lo siguieran por esto. Jesús se movía ahí, no tenía ningún tipo de prestigio social. No era bien visto, no venía de las mejores ciudades, no venía de las mejores familias. No es el que salía de un palacio, de una mansión hermosa. No había ningún tipo de atractivo, ni social, ni económico. Su reputación tampoco era bien vista. Lo criticaban, decían, ¿cómo es posible que ese hombre que anda ahí predicando se sienta con las prostitutas y con los publicanos? Ese hombre es un perdido. Su reputación también estaba mal. Él no estaba siendo servido por toda la gente. Y ya eso botaba toda la idea de verlo como grande. ¿Cómo ver como grande a alguien que nadie sirve? ¿Cómo ver como grande a uno que anda a 12 personas detrás y ninguno de los 12 tiene apariencia de normal? Porque cuando comenzamos a ver, hace tiempo hicimos un estudio de todos los discípulos. Cuando comenzamos a ver, decían, no, de plano, que como que iba buscando lo peorcito. Y estos lo seguían. Y si ve mujeres, mañana que vamos a estudiar la resurrección, vemos las mujeres que llegaban ahí. La primera que llegaba era María Magdalena. Y el currículum de María Magdalena, 7 demonios adentro. Un su historial, pero de vergüenza. Cuando veían a Jesús caminar, yo creo que la gente se escondía, cerraba la puerta, vienen, cierren, cierren. Porque por apariencia no tenía ningún atractivo. Esto es lo que nos habla el texto. Y no dudo que al pasar los años se mantiene de la misma manera. No estamos llamados, el Evangelio no está llamado, no es nuestro anhelo llenar, poner ocupar los lugares más prominentes. Eso deja de ser el Evangelio. No es nuestro anhelo como creyentes llenar todo el país de nuestros rótulos, de nuestras cosas, porque eso ya no es el Evangelio. El Evangelio se veía acá como rechazado, veían a Cristo y decían, no, ¿cómo le creen a ese? ¿Qué no ven? Y por supuesto, en la medida en que el transcurso de la pasión comenzaba a suceder, todo reforzaba esta idea. Por apariencia, nadie iba a ir tras de él. A no ser por la misericordia de Dios, por esa bondad extrema de Dios, a nosotros se nos son abiertos nuestros ojos y podemos encontrar toda la hermosura que hay en él, aun cuando no aparecía ahí. Es solamente un regalo de Dios. Es solamente la misericordia de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que Él era el Salvador? ¿Quién de todos estos que decían, Él es el hijo del carpintero? No, ¿cómo van a creer? ¿Quién se podía haber imaginado de eso? Que un día al estar en la cruz estaría pagando por el pecado de todos ellos. Que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que Él era el que vendría para salvarnos? Para vendar toda nuestra vida. ¿Quién iba a imaginar que Él era el hombre que Dios había enviado para liberar y traer paz sobre nuestras vidas? Lo que encontramos en el versículo 1 al 3 era la apariencia de Él, y su apariencia no vendía. Las agencias de publicidad ahora le hubieran tenido que hacer 10,000 retoques y cambios para hacerlo vender. Hacerlo ver como alguien aceptable, que la sociedad lo aceptara. La sociedad no lo aceptó. Pero luego el versículo 4, y esto ahora entramos a lo que queremos entrar, nos habla ya no de la imagen, no nos habla de la apariencia, nos habla de la realidad. Una cosa era lo que la apariencia, ese el adorno externo, y el adorno externo no vendía. El adorno externo no pasaba por algo, no pasaba bien, no era aceptable. Pero luego el versículo 4 en adelante nos habla de la realidad, lo que pasó en verdad. Dice el versículo 4: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Es que este es el arte de la humanidad. Yo peco, pero yo echo la culpa al resto. Es que la culpa la tiene porque mi papá, cuando yo estaba pequeño, me abandonó. Yo he oído a gente de 60 años seguir echándole la culpa al papá que lo abandonó pequeño, diciendo mis pecados son porque mi papá fue el que hizo. Es que cuando yo tenía un amigo en el colegio, me enseñó a tomar, él es el culpable. Dice el versículo, nosotros pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Y el versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado Él para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiésemos ser sanados. Tres cosas dice estos versículos. Número uno, Él sufrió por nosotros. No hay otra manera de decirlo. Por favor, veamos lo que dice este texto. No hay manera de que usted y yo nos libremos de decir, Él lo hizo por mí. Vea todas las veces en estos tres versículos que acabamos de leer, veamos todas las veces en que utiliza estos pronombres personales diciendo, nosotros, por ustedes. Vea cada vez que lo menciona, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Nosotros pensamos que era un castigo de Dios para Él, pero no, era nuestro castigo el que Él estaba llevando. Lo que el texto dice, Él sufrió por nosotros, nuestras debilidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él fue castigado, Él fue molido, golpeado, para que nosotros estuviésemos en paz. Todo lo sufrió por nosotros. No nos podemos librar de esto. No hay forma de escaparnos. Decir, no, yo no estaba incluido. Todos nosotros estábamos ahí. Fue por nosotros. Él sufrió por nosotros. Número uno, sufrió además por nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. ¿Cuántos de ustedes se han extraviado en algún momento de su vida? ¿O vivieron extraviados? ¿O viven extraviados? Nos extraviamos como ovejas, dice. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. No importa todos los nombres extraordinarios que podamos ponerle. Usted puede seguirle llamando un supernegocio. Es decir, le llamando de todas las maneras que quiera, ese es un pecado. Y si dejamos los caminos de Dios para seguir los nuestros, sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados nuestros. Eso quiere decir, Él sufrió por nuestros pecados. No hay ninguna otra manera de decirlo. Él sufrió para pagar, para soportar nuestras penas, nuestros dolores, las transgresiones nuestras. Cada acción, cada ofensa, cada momento en el que nos desviamos de Dios, cada acción en la cual nos volvimos contra Él, fue Jesús quien la cargó. Cada cosa que nosotros llamamos debilidad y tratamos de minimizarla, llamándole debilidad, es mi debilidad, este es mi problema, no, y tratamos de hacer como si no existiera, y tratamos de hacerlo bien pequeño, pues sepa que no fue pequeño, fue tan grande, fue tan profundo que alguien tenía que pagar por él. Y Cristo cargó con todo ese pecado por nosotros. Escuché hace tiempo una historia muy graciosa. En Miami vino un huracán y el huracán hizo unos destrozos increíbles. Era el huracán Andrew, si yo no me equivoco. Y entonces hizo unos destrozos increíbles. Dice que después que había pasado todo el huracán, un día una señora, Sara, abre la puerta de su casa cuando ya todo estaba tranquilo. Y cuando abre la puerta de la casa, se asoma y ve hacia alrededor y se da cuenta todo el desastre que estaba: casas caídas, carros volcados, árboles destrabados completamente de raíz. Un desastre completo lo que estaba ahí enfrente. Y dice la mujer que cuando ella tiene la puerta abierta, sale el hijo de ella, un niño muy, muy pequeño, 6, 7 años. Y el niño va y se queda parado. Y el niño comienza a recorrer con la vista todo lo que ya no estaba igual después del huracán. Casas voladas, rótulos tirados por el suelo, pedazos de carro, todo. El niño está viviendo. Y dice la mujer que en su mente está pensando: ¿qué estará pasando por la mente de mi hijito ahora al ver todo este desastre? Y la señora le habla al hijo. Y dice: Tim, Tim. Y el niño la vuelve a ver con una gran vergüenza. La mujer pensando: ¿qué trauma no tendrá este niño en la cabeza ahora? Pero cuando el niño la vuelve a ver y la mira, le dice: te prometo que yo no fui. Dice: yo no fui. Yo no hice esto. Él estaba esperando que otra vez le diera una regañada porque siempre está haciendo alguna cosa mala. ¿Sabe por qué me da risa? Porque así somos nosotros. Todos nosotros nos sentamos todos los días de nuestra vida tan felices, tan a gusto. Y nosotros vemos alrededor de nosotros todo un desastre a veces. Y nosotros seguimos diciendo: yo no fui. Yo no. No, yo no. Yo no tengo la culpa. Pero bendito Dios, porque Isaías acá se ocupa de escribirnos tan fuertemente y de decirnos: no hay manera que te escapes. No hay manera de que te huyas diciendo: yo no fui. Sí fuiste. Sí fuimos. Y entre más pronto lo entendamos, mejor. Y entre más pronto comprendamos que somos los causantes de todo, de toda la escena de la pasión. Mientras más pronto lo entendamos, mejor, porque entonces podremos tener la paz que Él nos va a dar adelante. Una de las grandes tretas de Satanás es vivir tratándonos poniendo en nuestras mentes que nosotros somos inocentes, que nosotros no tenemos una culpa, que nosotros no estamos tan mal. Al ver el castigo y sufrimiento de Jesús, por favor, entienda, usted lo provocó. Por eso les decía, era para mí tan especial ver esto durante la semana, porque decía: yo fui. Fue por mi culpa que Él está en la cruz. Fue por mi causa que Él llegó ahí a pararse. Si yo tuviera una vida diferente, no habría habido necesidad de que Él llegara ahí. Pero Él lo hizo porque había una inmensa necesidad. Y como siempre les hablo de esto en la Biblia, suena bien cuando generalizamos todo esto y lo hacemos. Fue por nosotros, sí fue por nosotros, pero por favor véalo claro, fue por usted. No solo fue por usted que Él se entregó, fue por usted que Él llegó a la cruz. Así de dañino, así de maldito es el pecado que tenemos en nuestra vida, que nos vive haciendo cegar, que nos vive haciendo negar lo que él vivió. Nos vive haciendo irresponsables de la obra que Él tuvo que pagar ahí por culpa de nosotros. Dice el texto: todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Tomamos el camino que considerábamos mejor. Dejamos los caminos de Dios para seguir los nuestros. Solo por un momento pensamos cuántas cantidades de personas durante toda la Semana Santa no se acordaron pero ni un pelo de Jesús. Porque cada uno está viviendo de acuerdo a sus caminos. Porque cada uno está viviendo de acuerdo a lo que considera mejor, lo que resulta más agradable, lo que le da un poco más de placer, lo que le hace feliz. Según nosotros nos hace feliz. Lo que según nosotros nos provoca alegría y nos provoca gozo. ¿Ya se dio cuenta lo que provoca nuestra felicidad? ¿Ya se dio cuenta hacia dónde lleva nuestro camino alejado de Dios? ¿Nos damos cuenta de hacia dónde nos apunta y nos empuja y nos destruye? El texto dice, él fue molido, aplastado, el término que utiliza acá la Biblia. Es cuando algo es aplastado por una carga demasiado pesada. Jesús fue aplastado. ¿Y cuál era la carga? El versículo 6 dice, porque sobre él pusieron. Él sufrió por nuestro pecado. Pero el versículo siguiente, versículo 7, nos dice algo más. Él sufrió como el sustituto nuestro. Por eso esta tarde estamos celebrando ese glorioso intercambio. Él se convirtió en el sustituto nuestro. Él dijo, quítenlo de ahí. Yo me pongo en su lugar. Pero Señor, tú no tienes culpa. Si nuestro pecado lo cometimos nosotros con nuestra decisión, deliberadamente dijimos, yo voy a hacerlo, yo voy a actuar, yo voy a hacerlo de tal forma. Pero él ocupó el lugar nuestro. Mire el versículo 7. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores. Y él no abrió su boca. ¡Qué impresionante! Cuando se recuerdan ustedes el eunuco, el etíope que está en el camino y van y se aparece ahí. ¿Quién era? ¿Se aparecen hechos? Felipe. Llega hasta donde está este hombre y está leyendo la escritura. Y le dice, ¿qué estás leyendo? Y le dice, por favor, ayúdame a entender esto. Y exactamente el texto que está leyendo es ese. Está leyendo Isaías 53 cuando dice, él no abrió su boca. Esa era la actitud normal de un siervo. Un siervo no podía abrir la boca ante su amo. Hacía lo que le mandaban, ya. No había manera de expresar, de hablar o de decir alguna otra cosa. Y acá Jesús dice, no dijo ni una sola palabra. Fue ante Caifás y se cayó la boca. Ayer con mis hijas estábamos viendo una serie y estaba narrando toda esta escena. Y entonces mis hijas decían, ¿y por qué no dice nada? ¿Y por qué cuando le están preguntando y lo están abofeteando, primero va con Caifás, luego está con los sacerdotes y está ahí con los ancianos y lo están interrogando y le están presionando y hablando, y luego va contra Pilatos y luego está delante de Herodes y luego está con los soldados y le jalan y lo maltratan y lo escupen? Y no dice ni una palabra. Y mis hijas decían, ¿por qué no dice nada? No tiene boca. No tiene lengua. sí tenía boca y sí tenía lengua, pero no podía decir nada porque estaba cumpliendo una responsabilidad que tenía. Estaba cumpliendo el papel de ser el sustituto nuestro. No dice nada porque él está ahí ocupando un lugar que él había dispuesto a tener. Él está ahí para ocupar el lugar de nosotros. Fue condenado en nuestro lugar. Siendo inocente, tomó el lugar de culpable. No habiendo cometido un solo pecado mientras estuvo en la tierra. Llegó a la cruz y lo señalaban por todas las cosas que a usted lo señalaría. Si a usted le hubiera tocado estar en la cruz, ¿qué cree que le hubieran gritado? Desde abajo. Los que lo conocían. Algunos son tan humildes que dicen que le quitarían guapo. Guapa. ¿De qué nos acusarían colgados en la cruz a nosotros? Pues por todas esas cosas que nos provocarían vergüenza. Ninguno de nosotros, jamás he escuchado a alguno de nosotros dar un testimonio aquí y decir, ah, yo quiero contarle un testimonio de lo que a mí me acusaría. Da vergüenza, ¿no es cierto? Da vergüenza nuestro pecado. Da vergüenza toda la forma en la que hemos vivido y nos hemos apartado de él. Da vergüenza cómo tomamos nuestro camino, como ovejas nos descarriamos. Da vergüenza, me avergüenzo. Me avergüenzo de estar parado acá ahora al recordar todo lo que he vivido y he hecho. Me avergüenzo de poder ocupar el lugar de su hijo. Habiendo vivido de manera tan deshonrosa para mi rey. Me avergüenza. Me llenaría de vergüenza estar colgado en la cruz y escuchar que me gritaran todas las personas que tienen algo para señalarme. Cada persona podría pararse y gritarme cantidades de cosas que yo hice contra ellos, que ofendí, que maltraté, que abusé. ¿Saben por qué es un regalo ahora poder estar aquí parado y verlo a él colgado en la cruz? A él le gritaron lo que me tocaba a mí. A él le gritaron las cosas que a ustedes les tendrían que haber gritado. A él lo señalaron y él nunca hizo nada. Él nunca fue un rebelde. Él nunca fue un abusador. Él nunca fue un maltratador. Él nunca fue un drogadicto. Él nunca robó. Él nunca adulteró. Él nunca tuvo sexo con nadie que no le correspondía. Él ni tuvo sexo. Él era santo. Él no mintió. Nosotros somos los que mentimos. Él no traicionó. Nosotros traicionamos. Pero a él lo vieron en la cruz y dijeron, él es el perdido, ladrón, corrupto, mentiroso. Todo eso cargó sobre él. A eso se refiere la Biblia cuando dice que él estaba ahí y todo el camino lo pasó totalmente en silencio. Le gritaban y le humillaban. Él era Dios. Él era santo. Él no merecía nada de eso. Y caminó por todas esas calles como un siervo, sin levantar la cabeza y decir ni una sola palabra. Dice el versículo 8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Y que le quitara la vida a mitad de camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Y nosotros, 2000 años después, seguimos recordando y leyendo este texto. ¿Y sabe qué nos provoca? Nada. Seguimos leyendo estos textos y sigue sin hacernos sentir nada. Seguimos viendo esto y seguimos pensando, pero yo no soy malo. Seguimos leyendo esto y no nos importa el sacrificio. Vemos a Jesús en la cruz, sabemos que pagó por nuestros pecados, pero decimos, me vale. Yo sigo viviendo mi vida de acuerdo como yo quiero vivirla. Él pagó por mis pecados. Así que algunos somos tan... No sé qué palabra decir. Que sabiendo que Él pagó por nuestros pecados, seguimos diciendo, ¿sabe qué? Él ya pagó por mí, así que no hay ningún problema. Todos mis pecados, aún los que cometa mañana, están siendo perdonados. ¿Se da cuenta de la insensibilidad con la que vivimos? ¿Se da cuenta de la manera como burlamos y nos pisoteamos la sangre de Cristo? Versículo 9 dice, Él no había hecho nada malo. Jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. La gente le gritaba, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Él no se merecía eso. Él era inocente, totalmente inocente. Nosotros merecemos esto. Nosotros merecemos cargar con esa culpa. Totalmente inocente. Él sufrió por nosotros, Él sufrió por nuestros pecados. Él sufrió como el sustituto de nuestras vidas. Y este es el corazón del Evangelio. Él ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él hizo ese glorioso intercambio. No pecó, se hizo ver pecador. El que no cometió pecado. Y ahora nosotros, por la justicia con la que Él vivió, nosotros ahora estamos acá y nos sentimos libres. Cantamos hace un momento, somos libres, cantamos, ¡ay, libertad! Y lo cantamos con alegría porque sí lo creemos. Y lo creemos porque es verdad. Un aplauso al Señor. Hace tiempo leí un libro que se llama Exquisita Agonía. Ustedes deberían leerlo. Un librazo. Yo se lo paso al que lo quiera. Y hoy va emocionado leyendo. El que escribe ese libro se llama Ken Edwards. Eso con estas cosas. Y entonces estaba leyendo este libro y comienza a describir la cantidad de sufrimiento que a veces uno vive y cómo le toca pasar situaciones difíciles. Y luego comienza a hablar de Jesús, pero de repente llega y hace una pregunta y dice, ¿pero quién mató a Cristo? Hace muchos años en una de esas revistas importantes de Estados Unidos, en una fecha como estas, sacaron el titular de la revista, la portada de la revista era ¿quién mató a Jesús? Y la respuesta a ese versículo, la respuesta a esa pregunta está en el versículo 10 de este texto. ¿Quién mató a Cristo? Dice el versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Quién mató a Cristo? El Señor. No fue ninguna. No fue la circunstancia, no eran los romanos, no eran los judíos. Formaba parte del buen plan del Señor. Había un plan completo para esto. Dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Con todo esto, todo esto que hizo, aún con todo eso, Jehová quiso quebrantarle. Había un total plan para que esto sucediera. Y aunque este texto nos está mostrando, estaba anunciando lo que iba a pasar, y anunciaba el sufrimiento que tendría el siervo del Señor, hay otra cosa que encontramos en este texto. Y ese versículo, hay algo más que me grita a mí. Su gran amor por nosotros. Él no quiso quebrantarlo porque había sido un mal hijo. Él no quiso quebrantarlo porque había tenido algunos actos de rebeldía. Él quiso quebrantarlo solamente por amor de nosotros. Él quiso quebrantarlo porque era la única manera de quitarnos toda la culpa de encima a nosotros y hacernos pasar cuando ahora nosotros hablamos fuera de estos temas. Casi no pensamos en estos temas sino en Semana Santa. Y cuando cualquiera de nosotros, la gente le pregunta, dice, usted se va a morir un día, y si se muere, ¿dónde va? Y uno con un gran garbo dice, al cielo, porque soy un hijo de Dios. La vida que llevamos quizás no lo refleja, pero nos creemos que somos sus hijos, por el amor que Él nos demostró a nosotros. Dice que aún con eso Jehová quiso quebrantar a Jesús. Ese texto hasta uno puede inflarse un poco, porque hasta parece que nos quisiera más a nosotros que a Jesús. Parece que hubiera más amor hacia esta raza pecadora. Mira el que está a su lado, tiene cara de santo, ¿verdad? Pero no le crea. Mientras vemos acá al siervo sufriente, vemos al siervo quebrantado, descubrimos acá el amor, el inmenso amor del Padre revelado sobre nuestras vidas. Realmente es inesperado encontrarse con eso al final del texto este que hemos leído. Encontrarnos con ese amor tan grande de Dios por nosotros, pecadores, que merecíamos ira y la merecíamos justamente. Si alguien se merecía probar y saborear la ira de Dios, éramos nosotros. Y estoy seguro que entre nosotros habemos muchas personas que hemos nacido en el Evangelio, pues. Y entonces eso nos hace pensar, pero yo no soy tan malo. Es que no basta, no hay una cuota de maldad. Basta con pecar para ser desechados de su presencia. Basta con mentir, basta con la cosa más insignificante para ser apartados de su santidad. Éramos nosotros quienes merecíamos saborearnos la ira de Dios. Algunos recuerdan con gran gozo los hinchos de sus papás. O las chanclas de las mamás. O las uñas de las mamás. Clavaban en la oreja y los levantaban. Si alguien merecía saborearse la ira de Dios, éramos nosotros. Y el relato de la pasión, que también creo que es un regalo enorme, que haya sido de esa forma, así de gráfico. Pero creo que era así para que nosotros alcanzáramos a contemplar más o menos lo que el pecado de nosotros provocó. Jesús estaba pasando todo eso por el pecado que cargó de nosotros. O sea, a nosotros verdaderamente nos tocaba ese castigo. Y Él lo puso todo sobre el Hijo. Castigó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Y qué peso más grande no habrá sido que Jesús, que es 100% Dios también, que es humano, está sintiendo humanamente? Ayer les decía, viendo esta serie, veíamos, y cuando comienzan a poner los clavos, sacan en esa serie, se ven esos clavos enormes que estaban clavándole. Era hombre, gritaba cuando los ponían, y eso solo es una película. Eso no puede ser ni nada comparado a los verdaderos sufrimientos que habrá pasado realmente. Imagínense qué tan doloroso debe haber sido cuando está en la cruz. Han pasado aproximadamente 3 horas que está ahí en la cruz. Y Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué cosas puede haber sentido ahí? Piensa en esa escena, piensa en Cristo en la cruz, gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y piensa en Isaías 53, versículo 10, diciendo, pero Jehová quiso quebrantarlo. Y ahora amárrelo con el versículo que todos nos sabemos de memoria, de Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio a su Hijo. ¿Por qué? Por la forma tan extrema como nos amaba. Porque en su amor tan grande por nosotros estuvo dispuesto aún a dar la vida de su Hijo. Ahora, habiendo dicho todo esto, solo les pasaré una pregunta a cada uno de ustedes. No puedo ir lugar por lugar. No puedo ir silla por silla y tocándolos a cada uno. Pero yo quiero que por un momento se olviden del que tienen a la par, se olviden de todas las demás cosas y solo se responda a esta pregunta a usted mismo. ¿Entiende usted cuánto Dios lo ama? ¿Entiende usted el amor que Él tiene por usted? ¿Puede entender la locura de amor que Él tiene por nosotros? Al punto de sacrificar a su Hijo. Cuando nosotros entendemos ese amor, nos hace tanto bien. Porque número uno, al entender ese inmenso amor que tiene por nosotros, podemos comenzar a disfrutar del pleno gozo que Él nos da. Nos podemos dar cuenta que el verdadero gozo que necesitamos en nuestras vidas solo viene de Él. Cuando entendemos ese amor, nos damos cuenta de que no hay razón lógica para seguir viviendo, rebelándonos contra Él. Si Él nos ama. Hay una acción en la juventud que yo nunca entiendo. Y pienso en mi juventud y tampoco la entiendo cuando yo era un joven. ¿Por qué siempre estar peleando contra los papás? ¿Por qué siempre estar neciando? Y la única lógica del encuentro es que el joven, tontamente, cree que sabe más que el papá. Cree que entiende más que el papá. Piensa que el papá lo que quiere es fregarle la vida. Papá es un aburrido porque no me deja irme a la playa a las 11 de la noche. ¿Qué le pasa a mi papá? Y eso nos pasa tanto en nuestro caminar con Dios. No entender todo ese amor por nosotros nos hace cuestionar sus caminos. Nos hace cuestionar y decir, ¿por qué Él no me deja hacer esto? ¿Por qué Él no va? Y ahora Dios quiere que podamos tener una luz al entender. Él nos ama. Cuando entiendo ese amor, nuestra fe se aumenta. Puedo aprender a vivir por fe. No es lo que quiero, pero por fe lo hago. Cuando nosotros entendemos ese amor, creo que nos da una garantía para poder vivir cada día y decirle, Señor, por ti. Señor, esto no es lo que quisiera hacer. Señor, mi carne me llama. Señor, yo quiero hacer así, yo quiero actuar así. Entendemos ese amor, entendemos que no hay mejor razón ni motivo en esta vida para vivir si no es Él. No hay otro motivo. No hay mejor razón que vivir para Él y por Él, que vivir para honrarle y para agradarle. Ese amor no lo puedo buscar adentro de mí. Ese amor no lo puedo buscar en personas. Jamás se va a encontrar. Si busco adentro de mí, lo único que encontraré es pecado. Si busco en las personas, lo único que encontraré es pecado. Si lo busco alrededor, si lo busco de cualquier otra forma, nunca lo voy a encontrar. ¿Quiere ver la más grande escena de amor sobre su vida? Vuelva su mirada a la cruz. Vuelva su mirada al sacrificio. Ponga otra vez su vista en el que está ahí crucificado y le está diciendo, por ti es que estoy acá. Volvamos nuestra mirada a la cruz. Mire al Calvario. Vean la Biblia, la cruz, contemple a Dios, contemple la ira de Dios. Dios no se contuvo la ira. Dios no fue responsable en esto. Dios dijo, pecaron, tiene que pagar. Y no es que se lo saltó porque su Hijo estaba ahí, pagó su Hijo. Cuando vemos la cruz, entendemos que no hay razón para vivir siendo esclavos ni del pecado ni de este mundo. Que solo tenemos razones para estar con Él y razones para estar para Él siempre. El propósito de esta tarde, estar acá reunidos, era revisar este texto hermoso. Y al revisar este texto hermoso, hacer la segunda pregunta que le tengo que hacer a usted. Le pregunté primero si entiende cuánto Dios lo ama. Y la segunda pregunta, y con esto termino: ¿cómo va a responder usted a ese amor de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta ahora a Él? Entendiendo todo lo que este texto nos dice, entendiendo todo el camino que el Señor llevó por nosotros, entendiendo lo que nosotros provocamos hacia Él, entendiendo que está ahí por nuestra culpa, que no tenía, que ya es un regalo de Dios enorme poderlo conocer, porque por apariencia nadie lo conoce, por apariencia era rechazado. Y la única forma de poderlo reconocer es que Él, a través de su Espíritu Santo, nos amara, y como hemos estado estudiando los domingos en Efesios, nos escogiera y nos abriera los ojos para nosotros poderlo ver a Él claramente. Ahora que tenemos todo eso, ahora que entendemos su inmenso amor hacia nuestras vidas, ¿cómo nosotros vamos a responder a Él? ¿Qué es nuestro próximo paso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decirle a Él esta noche? Yo quiero invitarles que ahí en su lugar pueda cerrar sus ojos por un momento y que con nuestros ojos cerrados esta noche usted pueda levantar a Dios sus palabras más, las palabras que su corazón tengan para decirle a Él. Quizás será gratitud, quizás será arrepentimiento, quizás será pedirle a Él que nos tome